Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 144 de su informativo cultural Bitácora. Nos encontramos en el 9 de agosto, un día bastante especial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son ya 72 años de su existencia. Y como ustedes recordarán, desde 1975, este 9 de agosto marca también el Día de la Cultura Nacional del Ecuador a través de un decreto firmado por el expresidente Guillermo Rodríguez Lara. Vamos a dar paso rápidamente a lo que tendremos en esta emisión especial de su informativo Bitácora. Arrancamos con los titulares. Muere el filósofo Gustavo Bueno. En Chile, bandidos roban la espada de un prócer de la independencia. Esto y más lo conoceremos en Cortos desde la Casa. Hoy en el segmento Tribuna les presentamos información sobre un curso de robótica para niños. Ecuador, con el dinero electrónico, busca dinamizar la economía. Hoy conoceremos más sobre este nuevo sistema de transacción, en especiales desde la casa. Este 9 de agosto recordaremos al investigador Justino Cornejo Vizcaíno, al compositor Aulo Gelio, la cantante Gloria Moncada y muchos personajes más de la cultura ecuatoriana en nuestro segmento Episodios. También queremos recordarles el equipo de producción que hace posible este informativo. Contamos con Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, hoy en la conducción y producción, Marie Chabou Johnson y Darío Males. Agradecemos su cordial sintonía. Iniciamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos a su microinformativo Cortos desde la Casa. Les presentaremos información cultural nacional e internacional. En Suiza, un pastor de 100 metros es la obra del artista Saipe que llama la atención del público. Con la idea de sensibilizar a la población sobre el cuidado de la naturaleza, el artista Guillaume Legros, más conocido como Saipe, dibujó en una pendiente de los Alpes un pastor con los ojos cerrados y en actitud de descanso mirando el paisaje de las montañas. Lo llamativo de la obra es que se trata de un dibujo de grandes proporciones, una especie de graffiti y land art de 1000 metros cuadrados. Para preservar la naturaleza, Saipe solo utilizó productos naturales y biodegradables, hechos con agua, harina, aceite de lino y sustancias naturales. Para realizar la obra, pulverizó esta mezcla con una pistola de pintura. La lluvia y la hierba que irá creciendo se encargará de hacerla desaparecer poco a poco a este personaje. Esta pintura se inauguró el pasado 6 de agosto. Chile en búsqueda de la espada que le dio su independencia. Entre 1810 y 1823, Chile vivió intensos años de lucha en contra de la corona española para alcanzar su independencia. Manuel Bulnes es uno de los tantos héroes que con su espada se abrió paso para celebrar esa independencia. Con el paso del tiempo, Bulnes se convertiría en presidente de este país, por lo que es una persona muy recordada. Hace 20 años, la familia de este héroe donó su espada al Museo Nacional de Santiago, el mismo que la semana pasada emitió un comunicado para señalar que esta fue robada. La espada, de casi 1 metro de largo y 1 kilo de peso, fue forjada en Francia en el siglo XIX, con una hoja de un solo filo, además de una empuñadura especial de acero, oro macizo y piedras preciosas, lo cual le da un valor cercano al $1 millón, de acuerdo a especialistas. La policía se encuentra investigando las imágenes captadas por la cámara de seguridad, en donde ven a 2 hombres sustraerse la espada y escabullirse del museo sin ser detectados. España pierde a Gustavo Bueno, filósofo materialista.

Amigos oyentes, les invitamos a conocer especiales desde la casa. El Banco Central del Ecuador emprende campaña de socialización del dinero electrónico. A pesar de que el Estado ecuatoriano inició el programa de dinero electrónico a finales del 2014, es en recientes meses cuando se ha impulsado una campaña de uso masivo de este tipo de transferencias económicas. Como parte de esta difusión, el Banco Central del Ecuador realizó la semana pasada la charla Efectivo desde mi celular, en la que se da a conocer la naturaleza de este servicio y sus, así llamadas por sus impulsadores, ventajas. Para el ingeniero Ricardo Quiroga, gerente del proyecto de dinero electrónico, la rapidez de las transferencias con este tipo de dinero es su fortaleza. Sin embargo, ha sido la falta de modos de pago un inconveniente para su uso masivo. El dinero tiene ese efecto, es un dinamizador. Pero, mientras más rápido gire el dinero, más utilidades, más ingresos, más se mueve, más beneficios tienen todos. Es importante, entonces, que el dinero circule lo más rápido posible. Y esa es una de las ventajas que tiene el dinero electrónico. Si nosotros, por ejemplo, detectamos que en una ciudad lejana, no sé, en Nueva Loja, detectamos que hace falta dinero efectivo, que hace falta liquidez, se envía un camión con billete físico, con efectivo. Pero, en el tiempo en que llega el camión allá, en ese mismo lapso, el dinero electrónico efectivo desde mi celular puede dar varias veces la vuelta a la economía, dinamizando los ingresos de todos los ciudadanos. Se hizo un estudio buscando cuáles son los factores. El Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información hizo un estudio buscando los factores que han hecho que no se dispare, que no evolucione el comercio electrónico en nuestro país, y descubrieron que hay un factor que es el que explica la mayor parte del por qué no crece. Y el problema es la falta de una pasarela de pagos. Si un emprendedor cualquiera quiere vender un producto, entra a una página, crea su página de internet, sube las fotos de su producto, lo publica y lo publicita en las redes sociales, todo eso lo puede hacer de una manera muy rápida, muy eficiente, muy barata. Y todo, cuando llega el cliente a comprar, todo va muy bien hasta que llega el momento de pagar. No hay forma de pagar. Las únicas pasarelas de pago existentes en este momento trabajan únicamente con tarjetas crédito internacional. Lastimosamente, la disponibilidad de tarjetas de crédito en nuestro país es apenas para el 17% de la población. Nadie más tiene tarjetas de crédito. Entonces ahora tenemos una pasarela de pagos, un botón de pagos para las páginas web, que se instala muy fácilmente, tiene un costo bajísimo, por debajo de $27.80, creo que vale el token de seguridad que se necesita, la firma electrónica. Las transacciones no valen gran cosa, son centavos, no es un porcentaje del monto como la tarjeta de crédito, sino son unos centavos fijos por cada transacción, y la parte tecnológica es muy sencilla, en 2-3 días ya tiene su botón de pagos funcionando. Otro de los atractivos señalados por el subgerente general del Banco Central del Ecuador, el economista Rodrigo Landeta, se halla en la devolución de 2 puntos al IVA. Para comunicación de la ciudadanía, me parece que es fundamental algo en este momento, dada la coyuntura del país, y es que la ciudadanía debe estar enterada y debe estar muy bien informada acerca de uno de los incentivos que son mucho más importantes incluso que el mero hecho de transaccionar electrónicamente, y es el tema de la devolución del IVA, porque entendemos que la ciudadanía, por un tema de conocimiento tecnológico, tomará el tiempo hasta que pueda efectuar la mayoría de sus transacciones por medios electrónicos o por dinero electrónico. Pero algo que no puede perder la ciudadanía en este momento es la devolución del IVA, de los puntos de IVA que está haciendo el servicio de rentas internas. Entonces, si la ciudadanía no está enterada de este proceso, si no está bien informada de este proceso, lo que estamos haciendo es que las personas puedan perder esta generación de ahorro. Este proyecto contempla a medianos y largo plazo introducir este sistema de transacción en el 40% de la población de líneas activas del país. El sistema es simple, funciona así. Desde cualquier celular se puede crear una cuenta de dinero electrónico marcando asterisco 153 numeral. Luego la persona debe acercarse a un centro de transacción para entregar su dinero físico y cargar su cuenta electrónica efectiva. Con este servicio se pueden realizar pagos de persona a persona, compras en más de 28.000 establecimientos, recargas de tipo Aires y más actividades económicas. Hasta la semana pasada se registraron 199.240 cuentas de este tipo de sistema de transferencia económica. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa, nos vamos a conocer las actividades que encontramos en las redes sociales. Efectivamente, Marín, nos vamos con el comentario de Andrea Carolina López Saavedra. Nos invita a la cafetería Sarada del Museo de la Ciudad. En el marco del Verano de las Artes Quito, les invita a compartir una velada inolvidable de cuentos, leyendas y tradiciones de nuestra ciudad. Contaremos con la participación de Rocío Minda, Verónica Zapata y Bolívar Bautista de la Red Ecuatoriana de Narradores y Narradoras y disfrutaremos de sus excepcionales narraciones acompañadas de un buen canelazo quiteño. No se lo puede perder. Esto se realizará el jueves 11 de agosto a las 19 horas en la Cafetería Sarada. Se encuentra ubicada en el Boulevard 24 de Mayo y García Moreno en el Museo de la Ciudad. Un consumo mínimo de $5. También encontramos de Dime Pérez, comparte. Te invitamos a participar de un encantador bici tour. Esta vez visitaremos la laguna del volcán Quilotoa. Este será el itinerario. Partirán desde Quito a las 8 de la mañana. Planean estar a las 10 de la mañana en la plaza central de Sumbagua, para posteriormente estar al mediodía en el Quilotoa. El costo por persona es de $35, todo incluido. Si quieren tener algún contacto, pueden escribir al correo contacto@bicitoki.com. Repito, contacto@bicitoki.com. Finalmente encontramos a Patricio Estrella. Nos invita a la función de la obra Un Enemigo del Pueblo a ser el próximo viernes 12 de agosto en el marco del programa Quito Tiene Teatro. La función dará inicio a las 19:30 en el Teatro del Pueblo, ubicado en las calles México y Guayaquil en el sector de Zambisa. El ingreso es libre, se deben retirar los boletos una hora antes de la función en la boletería de este teatro. Es momento de escuchar episodios. Hoy revisamos los hechos importantes del país que sucedieron un día como hoy, 9 de agosto. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de agosto. El 9 de agosto de 1904 nace en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, el folclorista, abogado y escritor Justino Cornejo Vizcaíno. Escribió Presencia del Ecuador en sus cantares, biografía completa del villancico ecuatoriano. En 1945 nace en Cuenca el cantante, poeta, compositor Aulo Gelio, creador de temas juveniles y también del tema cívico patriótico Himno a Paquilla. Y el 9 de agosto de 1959 nace en Quevedo, Los Ríos, Gloria Moncada, cantante, segunda voz de las hermanas Moncada Álava. Su éxito, El pasillo Llorar, llorar, de Wilson Velasco. Y en el 2006 fallece en Quito el músico, bandolista, compositor Heriberto Bedoya Toral, integrante de la Estudiantina Quito, creador del San Juan San Roque. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 30 minutos de información en Bitácora llegan a su final. Cerramos nuestro programa recordándoles a ustedes que hoy es el Día de la Cultura Nacional, 9 de agosto. Así que podemos ir al teatro, al cine, a ver un concierto, a disfrutar de la cultura ecuatoriana. Queremos también agradecer a nuestro equipo de producción, Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y en la producción y conducción, Marie Chabot Johnson y Darío Males. Felicidades, muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.